Y como lo prometido es deuda, traemos en esta segunda hora de Hard and Heavy a la banda estadounidense Dream Theater, otra de esas bandas que tendrá concierto en la ciudad de Bogotá el próximo 2026. Espero hayan disfrutado el especial que tuvimos del Iron Maiden Run for Your Lives Tour 2026, 11 de octubre en Bogotá. Pero esta fecha de Dream Theater está mucho más cerca y las boletas ya se están vendiendo. Desde el 9 de diciembre comenzó la venta de boletería para Dream Theater, que será el 18 de abril en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá, a llenar ese Movistar Arena. Ellos están con un tour llamado Parasomnia 2026 y pues no los podemos dejar solos. A llenar estadios, a llenar los lugares, los recintos donde se llevan a cabo estos conciertos de las bandas de metal internacionales también en nuestro país. Las boletas las puede adquirir a través de tuboleta.com. Bienvenidos a esta segunda hora de Hard and Heavy. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Y pues claro, vamos a tener especial durante esta hora. Todo lo que sonará es de la banda Dream Theater. Y comenzamos muy bien con The Spirit Carries On. Seguiremos con Pull Me Under. Tendremos The Miracle and The Sleeper. Y aquí tenemos algo llamado S.I.M. Bienvenidos, segunda hora de Hard and Heavy con Dream Theater del álbum Train of Thought. Aquí está S.I.M. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. aquí en Radio Activa. Peter tiene una particularidad, y es que sus canciones, la gran mayoría de su repertorio es largo. O sea, las canciones tienen una duración de más de 6, 7 minutos. Algunas se extienden hasta los 13, 14 minutos. La banda tiene canciones muy largas, pero es lo que tiene el metal progresivo para ofrecer, y es lo que tiene la banda Dream Theater para el mundo. La banda de John Petrucci pues estará en la ciudad de Bogotá presentándose el 18 de abril de este 2026, de este nuevo año que está por comenzar, en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá. Vamos a continuar con más de sus canciones. También puede escribirme, mandar sus notas de voz a través del 305-34-0776 y contarme cuáles son sus canciones favoritas de la banda Dream Theater. Acabamos de escuchar Pull Me Under, que para muchos es la canción primordial, especial y favorita de esta banda de los Estados Unidos. A continuación tendremos Night Terror, también Panic Attack. Más música, más metal progresivo en esta segunda hora con Dream Theater aquí en Hard and Heavy. aquí en Radioactiva. and Heavy. Metropolis Part 2 era la banda Dream Theater con Scene 2-1 Overture 1928. Pues las canciones también, algunas de ellas tienen nombres un poquito largos. Y antes de eso escuchábamos algo de lo nuevo, el Parasomnia. Teníamos Night Terror y vamos cerrando aquí esta segunda hora de Hard and Heavy. Pues no pude poner un gran repertorio de Dream Theater, porque como les digo, sus canciones son larguitas, pero yo creo que tengo lo mejorcito. O si faltó algo, pues déjeme un mensaje a través del 305-3407-76 en Bogotá, o el 305-929-8277 en la ciudad de Medellín. La última hora de Hard and Heavy ya, pues la tendremos con lo habitual, con sus nuevos sonidos, con efemérides y mucho más. No se la vaya a perder, que ya está por iniciar. Cerramos con una canción que me parece hermosísima de principio a fin. Y yo sé que a más de uno también le encanta la canción que viene a continuación. Estirando casi que a una power ballad. Another Day, Dream Theater, aquí en Hard and Heavy de Radioactiva en este especial. Esperándolos el 18 de abril en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá.